Me engañaste y ahora mami no me vuelvas a buscar, que ya no estoy en ti. Traicionera mujer marata y no voy a regresar. Me traicionaste, entonces no me vuelvas a llamar. Tú eres mala, ¿eh? No voy a perder mi tiempo contigo, no vuelvo más. Mala mía, traicionera, muñeca preciosa. Eres una chica linda pero peligrosa, sabrosa y pa' colmo celosa, con ese perfil de una nena caprichosa, odiosa. Yo que te traté como una diosa, pa' mí eras especial. Tú no eras cualquier cosa mentirosa, mujer mala, me pegaste los cuernos y ahora me estás buscando, la verdad que no te entiendo. Lo siento, pero conmigo no vas a jugar. Yo te juro por mi madre que me la vas a pagar. Tú nunca vas a cambiar, vas a seguir siendo cuernera. Y pa' mí tú no eres más que una pobre traicionera. En ti no puedo creer, tú me fuiste infiel y no pienso volver contigo, mujer. Me engañaste y ahora mami no me vuelvas a buscar, que ya no estoy en ti. Traicionera, mujer marata y no voy a regresar. Me traicionaste, entonces no me vuelvas a llamar. Tú eres mala, ¿eh? No voy a perder mi tiempo contigo, no vuelvo más. Pero yo no sabía que tú eras así. Yo pensaba que tú eras serio. Tú me engañaste, tú me traicionaste. Yo que confiaba en ti. Ya, yeah. Qué pena. Esto es increíble lo que me está sucediendo. A veces me lo creo, pero a la vez no lo entiendo. Es algo muy grande, desde muy adentro. Que la jeva mía me engañó con otro jevo. Yo pensando en ella y ella pensando en el otro. Un entrometido se metió en lo de nosotros. Lamentablemente esas son cosas de la vida. Después de lo que hizo, está llorando arrepentido. Me engañaste y ahora mami, no me vuelvas a buscar, que ya no estoy en ti. Traicionera, mujer marata y no voy a regresar. Me traicionaste, entonces no me vuelvas a llamar. Tú eres mala, ¿eh? No voy a perder mi tiempo contigo, no vuelvo más. En ti no puedo creer, tú me fuiste infiel y no pienso volver contigo, mujer. En ti no puedo creer, tú me fuiste infiel y no pienso volver contigo, mujer. Perfecto, produciendo JMX en el beat, Rata Party Studios, Business Music, DJ Luna, yeah. Yo, Wallex CMC.